Señor, tú eres mi refugio. Tú eres la roca de mi salvación. Tú eres mi plenitud y la razón de mi vivir. Y Señor, por eso yo te canto a ti. Por eso te entrego mi vida en adoración en este momento. Yo me ofrezco a ti, Señor, como un sacrificio vivo, santo y agradable a ti. Salvación y mi vida.